La prevención es lo que más nos interesa en este periodo para que después cuando lleguen las temperaturas altas y los periodos estivales verdaderos tengamos un trabajo previo hecho que nos augure un mejor comportamiento en cuanto a los resultados de los incendios, en el sentido principal de que no se produzcan. Y con Carabinero, ¿para qué decirle? Usted sabe que en base a nuestras estadísticas que tenemos, donde hay carabineros no hay incendio, así de simple. Bueno, sí, la verdad es que el OS5 sigue y créame que es una gran noticia porque es la única región en Chile que lo tiene todavía, o sea, una policía especializada en temas forestales. Eso ya, como siempre, los recursos son escasos y por lo tanto hay que priorizar en base a los índices de riesgo que tenemos y ahí va dirigido el accionar de carabineros.